Periferia sonora. El diálogo comunitario. Colectivos periféricos. La co-creación y el cooperativismo. Periferia Sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Mío real con tu virtual. Del convivio al tecnovivio. Tecnovivio. Tecnovivio. Tecnovivio. Convivio. Dícese de la conjugación del verbo convivir. O sea, convivir conjugado. Convivio. Los hijos de Claudia. Los hijos de Claudia. Los hijos de Claudia. Los hijos de Claudia. Los hijos de Claudia. Bueno. Que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso nada impide que repita. Sí, sí, sí. Y aquí desde el cuarto. Un saludo con el timbalaleo del moverse de las palmeras a Spaghetti. Se despide Clau, Lola, Obvio, Chimpandolfa, Gerardo, Brigitte, ay, Zoila. Se despide más bien. Sí, saludando. Mandando un sal saludo desde la cocina después del desayuno para el cholo de parte del payaso Peludín. Sebas. Bueno, ¿qué más fue, Sebas? Sebas, tiene el micrófono apagado. No se le escucha nada, Sebas. ¡El mic! ¡El despertador, güey! ¡Prende el micrófono! Ah, ¡qué pena, muchachos! No es que no encontraba en dónde era que se prendía, pero ya. Ya, bien. Ahí sí me escucha. Sí, Melo. Hola, soy Spaghetti. Hoy traigo una cápsula de amor para la glándula del timo. Esta glándula está ubicada en el centro del pecho, detrás del esternón. Ella se contrae y se expande de acuerdo a lo que pase en tu alrededor. Así que vamos a aprender unos masajes para cuando está contraído y quiere volver a ese estado de tranquilidad. Esta glándula se expande y se contrae de acuerdo a lo que pase. Se te está escuchando lo que estás hablando y no es de esta conversación. Sí, sí, sí. Un día que suena para el grupo de payasos Los Hijos de Clown. Sonoridades en el día de una familia de payasos. Una mañana del sábado, caminé de Manrique hacia Moravia, paseando mi perro, contento de visitar ese lugar, el Centro Cultural de Moravia. Me sentí atraído por un grupo de niños que se encontraban reunidos afuera, sentados, haciendo unas manualidades. Entre ellos había unos sujetos con malabares y había un sujeto llamado el Cholo. Se encontraba allí con los niños. Me gustó la actitud de él y de todos los que se encontraban, y pues, él como que lo sintió porque me invitó, me abrió las puertas y me dijo: bienvenido, que el lunes hay inicio de clown y puedes asistir también. Convivio. ¿Cómo ingresé al grupo Los Hijos de Claudia? Bueno, para ese entonces hacía parte del grupo de formación de clown del Centro Cultural de Moravia y me mantenía como muy pendiente de lo que el grupo hacía. Recuerdo que estaban haciendo la logística para viajar al Festival de Teatro Manizales y me ofrecí de niñera de Jerónimo Leoncín, el hijo de Mantequilla Amarilla, pues para que me llevaran, pero obvio era chiste. Ellos ya tenían logísticamente todo organizado para viajar, transporte, hotel. Cuando llegué a la casa se me ocurrió decir, voy al Festival de Teatro Manizales. Esa misma semana me llamó Claudia, que el fotógrafo había tenido inconvenientes para viajar y que por mérito me decía a mí que si yo podía, y obvio no lo pensé dos veces. Viajamos y cuando regresamos me dijeron que hacía parte del grupo y hoy honradísima de pertenecer al grupo Los Hijos de Claudia. Gloria, ¿y qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Hola, Clau. Bien, ¿no? Muy bien todo, Clau. ¿Y estás ensayando algo, qué? ¿Haciendo memoria? Sí. Ah, bueno. Apagas el micrófono, por favor. Gracias. Ay, mucha perdón. Todo bien. ¡Uy! Y tremendo ese el viaje que nos pegamos en Manizales. ¡Oh! ¡Qué bacán! Wow. Sí. Allá me trataron como a reche. ¡El frito! Yo nunca había comido tan rico como comí allá. Eso nunca comió bueno. Pero es que ya uno comía y le daba lo que uno quisiera, hermano, era con buffet. Eso cuando, y cuando hicimos esa presentación ahí enfrente del atrio de la iglesia, uy, ese gentil. No, muchachos, y la función de la universidad. Cuando no fue la otra. No fue el grupo, nos tocó a nosotros. Mera experiencia. Hasta mojamos prensa, sí. Mi yo real, con tu virtual. Pipe, yo sé que llegaste hace rato. No tienes nada que decir. No quieres decir nada. Hola, Pipe. Bueno, muchachos, y entonces, no sabemos nada de John. Ah, no, nada, no ha llegado. No sé nada. No, es que vive en Girardot. Ah, pero ¿qué le pasaría? Qué raro. Chicos, yo desde hace rato estoy aquí. ¿Qué? 15 minutos. ¿Qué? ¿Qué, John? ¿Cómo así? ¿De minutos qué? Hace 15 minutos estoy aquí. ¿Cómo así? ¿Hace 15 minutos? Gracias, pero si la reunión empezaba hace 5. Esperando la hora nada más sin decir nada. ¿Cómo así? ¿Qué haces? ¿Qué? Chicos, ustedes ni siquiera me paraban bolas, pero estaba conversando con Johnny desde hace por ahí 20 minutos. ¿Qué? Ustedes estaban en su cuento. ¿Quién estaba conversando con Johnny? ¿Usted vio cuando yo estaba conversando con Johnny? Claro, profe. Yo estaba desde aquí hace 15 minutos, hace un poquito más. ¡Ay, John! ¿Cómo así? O sea, que también estabas cuando y yo... También eso, sí, y también. ¡Oh! También eso. Welcome to California. Such a lovely place, such a lovely place. Where's your lovely place? Such a lovely place. Eso, milonga. Welcome to California. Ah, María, más bullying. Usted con esa cara y no dice las cosas de frente. Se esconde, no es capaz de hacerlo de frente. ¡Uy, qué susto! ¡No, qué peligro! ¡Qué poco frentero! ¿Cuál es el nombre frentero? ¡Qué poco frentero! ¡Qué poco frentero! Afecta las dudas con una vela. No. Bueno, también, tranquilicémonos, muchachos. John, ¿y qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el día? Es mejor ser alegre que ser triste. Alegría es mejor cosa que existe. Es así como a luz en un corazón. John, yo solamente le estoy hablando es del, o sea, pues le estoy hablando es del día de hoy, o sea, lo que ha hecho hoy, que cuenta de hoy. ¿De hoy? Ah, ya. Sí, de hoy. Millorral con tutu virtual. Del convivio al tecnovivio. Ay, pucha. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chispa un plato! Sabroso, de grisín y mermelato, estando con ustedes todo un gran rato. ¡Modo! Ya me lo mandé, No, se lo mandé hace rato, sino que está cargando. Es que ese archivo está muy pesado. ¡Cholo! Espera que cargue y de una. ¡Cholo! Cholo, hola. Cholo, estamos conversando. Ay, güey, madre, qué pena. No sabía que tenía el micrófono abierto. Qué pena, muchachos. Lo silencias entonces por... Ah, pero no, venga. Cholo, ¿de qué estás hablando con Frodo? No, es que le estaba enviando lo del recetario. ¿Lo del recetario? No, ¿Ya se lo envió? Claro, pero no le ha llegado, se está cargando apenas, está muy pesado. ¡Ay, qué bueno! Quedó mera pasta, ya se los voy a mostrar. Si se cae, levántala. Y si se vuelve a caer, levántala otra vez. Y si se sigue cayendo, síguela levantando. Que hacer malabares es una cuestión de caer y levantar. Te lo dice Cholo. Ni tan cholo, mijo, porque usted ya se embarcó en este barco. ¿O es que se le olvidan las historias de cada uno de ustedes llegando al grupo? Por ejemplo, un día navegando por la vida, conocí lo que era una isla llamada Moravia. Allí conocí que el payaso era un provocador de emociones. Y construí con mis amigos una balsa para que navegáramos en ese mar que sube y baja, llevando esperanza que la amistad sí existe. Y que el payaso nos hace cada día más humanos. Del convivio al tecnovivio. ¿Y se acuerdan de esto? Fue su ojo. Sí, eso fue su ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Y cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre y así... Poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Uy, sí, tan bacano que era el corazón del actor, como con todo imaginativo, ¿no? La sensación de la gente, tan bacano como reaccionaron. Sí. Cuando partimos esas sandías o como volvimos, la gente brincó, ¿te acordás? Se le cayó todo el cara. Ay, que le cayó en la cara y creía que era corazón. Sí, y que qué vale, porque Pipe nos dejó tirados también antes y nos tocó resolver. Claro, porque había hígado. sí. Yo me acuerdo, fue muy buena, una experiencia muy buena. Es cierto, teatro en la oscuridad. La gente se fue muy contenta, uff. Bueno, pero ahora también hemos hecho muchas cosas, de todo, en el Pablo Tobón. Y comedia del arte. ¿Ah? Aquí está su vendedor de palizas. Estoy ansioso por iniciar este negocio. Ay, precisamente llega. Bueno, te darás cuenta de que no me tomó mucho tiempo. Ah, qué bien, aunque te hayas disfrazado. No, no me disfracé. Caracoles, ahora te reconozco. Bueno, ¿y a quién tengo que dar una paliza? Primero págueme. Estupendo, te lo tomas a la ligera. Te dejas ahorcar fácilmente. ¿Cómo que ahorcar? Lo prefiero así a esas gentes que gimen y lloriquean. No entiendo. ¿De qué me habla? Bueno, todo está listo. Andando, amiguito. Ah, pero entonces iba a ahorcar a... Ahora entiendo la generosidad de Arlequín. Magnífico. Señor comisario, soy todo suyo. ¿Qué te parece? ¿Verdad que sí es una orca? Si quieres, ponte tus gafas para que la veas mejor. Señor comisario, el nudo está mal hecho. ¿Oh, qué? No me parece. Mírelo de cerca. A ver, ¿qué? ¿Qué te digo que está bien hecho? A ver, voy a asegurarme. No lo hagas. No. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Pillo! Comisario, le presento todo mi respeto. Paya, ¿qué hubo? Cuente el chiste. ¿Qué pasó? Ah, pues, mi padre estaba en una sala virtual de chistes más bacanas. ¿Una sala virtual? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué le contaron? Y le cuento uno. Hágale. ¿Qué? Hágale. Sonó el reloj a las 3 de la mañana. ¿Aló? Buenas. ¿Está Gepeto? Estaba dormido, pero ya me Gepeté más pallido. Aquí estoy yo, cholo, cholito, sin nadie. Pero enviándole un saludo a todos ustedes y un abrazo bien grande. Cholo, usted puede estar muy cholo, pero no en esta conversación, se le escuchó todo. ¡Ay! ¡Lo pillaron, mío! Iban dos globos por un desierto volando. ¡Fua, fua, fua! Cuando de repente uno le dice al otro, ¡cuidado con ese cactus! ¿Cuál cactus? Pipe, ahora sí hablas. Uy. Ay, ay, ay, ay, ay. Le dieron duro. Bueno, bueno, muchachos. Ahora sí se dijo. De verdad, estamos listos y listas. Listo, preparados, siempre listo, firme y decidido. Bueno, entonces, no siendo más, a la una, a las dos. ¡Y a las tres! Pipe, ¿tienes algo que decir? Voy a decir la verdad. A mí realmente nunca me invitaron a ser parte del grupo. Yo escuchaba a qué horas tenían los ensayos y en qué lugar, así que iba a esos lugares a esas horas y los veía ensayar. Y en cierto momento de tanto ir, terminé ensayando con ellos. Qué buena marita que yo soy. Ay, ay, ay. Bueno, ya. del convivio al tecnovivio. Del convivio al tecnovivio. Entonces, arrancamos. Se fue. Pucha. Se sintieron descachados. Rico. Siempre nos desafinamos, ¿no? Pero le hicimos y fue madre con toda. Epa. Muchachos, por favor, no se les olvide, procesen esa sensación de este momento. Me disculpan, pero en estos momentos todo es tan a la carrera que yo ya tengo una reunión. Mejor dicho, tenía una reunión desde hace 10 minutos. Entonces me despido. Chicos, hagamos entonces las mierditas. De una. Sí, ey, Paya, gracias por acordarse. Listo. Entonces, ¿qué les parece si ponemos todos el dedito en el colgar? Hacemos mierda, mierda, mierda. Y el último mierda es colgar. Una, mierda, mierda, mierda. A la una, a las dos. Y a las tres. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Hasta luego, entonces. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, ¿qué es el tecnovivio? Al fin. Sí. Pues, ¿qué? Tecnovivio. ¿Qué? ¿Alguien le quedó claro? ¿Qué? El tecnovivio. ¿El tecnovivio entonces qué es? ¿Qué? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿So qué? El tecnovivio. ¿Para qué se practica? ¿Qué? Venga, me explica desde el principio. Ay, está bien, les voy a decir. ¿Tecno-qué? Tecnovivio. Dícese de la conjugación del verbo convivir mediado por la tecnología. Convivio, convivir, tecnovivio. Millorral con tutu virtual. Del convivio al tecnovivio. Millorral con tutu virtual.